Córdoba. Contacto telefónico. De la mañana, 42 minutos, y venimos cubriendo, venimos hablando sobre distintas situaciones relacionadas con la salud que vienen ocurriendo en nuestra provincia de Córdoba, en distintas comunidades y en el interior, donde poco a poco y a través de distintas políticas que implementan los gobiernos, lamentablemente lo que se deteriora es la salud, en esta situación económica y social, justamente provocada por estas políticas neoliberales, se agrega ahora la desatención de distintas familias que no pueden tener acceso a necesidades básicas relacionadas con la salud y el bienestar. Mes tras mes vemos cómo se empiezan a suceder hechos que alejan cada día más estos derechos, ¿no? Desaparición de agentes sanitarios, cierres de salitas de salud en comunidades rurales, dificultad en el acceso a distintos programas. Ya venimos siguiendo en este programa el conflicto que generó la municipalización del programa Médicos Comunitarios en la provincia y las faltas de políticas de atención primaria para que puedan llegar a todas las comunidades campesinas en la provincia de Córdoba. Bueno, desde el movimiento campesino ahí se están juntando y elaborando distintas propuestas para ver cómo se enfrenta, ¿no?, esta preocupación y este deterioro progresivo de la salud de las comunidades campesinas en nuestra provincia. Para contarnos un poquito sobre, bueno, justamente cómo nos plantamos en este momento ante esta situación, tenemos acá del otro lado de la línea a Elena Agüero, que nos va a contar un poquito cómo está la situación. Elena, ¿escuchás bien? Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Y primero que todo, agradecer a estos medios que son los primeros que están ahí atentos a estas situaciones y que nos dan posibilidad de poder difundir las problemáticas que tenemos en el día a día en las comunidades. Bueno, gracias a vos, Elena, por atendernos y bueno, en esto tan importante, que es algo que te pregunto, ¿no? Se viene viendo, o sea, por decirlo de una manera, cada vez se complica más la situación de las comunidades relacionadas justamente con los aspectos básicos. Sí, vos bien lo decís. Nosotros como movimiento campesino venimos desde hace muchos años, ¿no?, haciendo bastantes cosas en lo que es en la salud y en más que todo en la salud de monte adentro, ¿no? Las familias campesinas, rurales, salud, educación y demás. Muchas cosas que venimos trabajando en conjunto con la universidad, articulando con algunos programas y demás, que lo cual hoy en día nos vemos, viste, con este gobierno nacional que está vaciando todo y sacándonos todos nuestros derechos, que bueno, es eso, cómo nos organizamos con que puedan llegar estos programas a todos los departamentos de la provincia de Córdoba, porque no, de Córdoba y a nivel nacional también hay una problemática tremenda, pero bueno, acá estamos y eso, pudiendo sentarnos con el gobierno de la provincia a ver qué soluciones o qué propuestas, y bueno, vamos con muchas propuestas para seguir para adelante. Sabemos que la situación del plan del Médicos Comunitarios es prácticamente acéfala ya en este momento, ¿no?, con la cantidad de meses que se les debe a los agentes y sin mucha perspectiva de que se pueda revivir ese plan. ¿Cómo está eso? Sí, eso le estamos proponiendo, o sea, la provincia, diciéndole que sigan articulando, haciéndose, tomándolo ellos como para darle continuidad a esto, ¿no? Porque Es verdad que médicos comunitarios es una, ha sido y son los que están en los territorios, los que pueden acceder y llegar medicamentos y demás, lo cual eso está todo, viste, cortado. Sin embargo, han estado trabajando los compañeros y bueno, es eso de sentarse y ir reclamando ir poniendo la voz, las cosas que nos están faltando, los que nos han sacado y bueno. Es increíble, ¿no? Sí. Porque justamente la persona que cobra una relevancia importantísima, porque es de los pocos que va al territorio, que conoce a la gente, es justamente por el lado donde recortan, donde más pegan. Es increíble, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que también a esto, bueno, últimamente con el único programa que estamos articulando y capacitándonos y haciendo cosas, es con el programa Familia Rural Sana, que está en el departamento Cruz del Eje. Pero sí, eso queremos también, que faltan muchas cosas, o sea, que se siga extendiendo hacia a los otros departamentos y poder ver cómo se llega, ¿no? Y también capacitarse y también, porque hay muchas problemáticas que van avanzando y bueno, para eso también tenemos que estar capacitarnos, poder llegar al territorio, porque a veces es inaccesible en los lugares donde es bien monte adentro de llegar y demás, y bueno, todas esas cosas queremos que se visibilicen, ¿no? Y bueno, y en este gobierno que estamos viviendo, con este Estado, ellos tienen que ver cómo, o sea, ser la voz nosotros y ser también el reclamo de todos estos derechos que nos están sacando. ¿Y la idea del Movimiento Campesino sería intentar extender este programa de Familia Rural Sana a otros departamentos? Por supuesto, esa es la propuesta que se le está haciendo a la provincia, que tenga en cuenta que también no es es acá en Cruz del Eje la problemática que tenemos sobre el Chaga, de chicos de sobrepeso y de hidatidosis, sino que también se vean en todos los otros departamentos. Nosotros venimos trabajando con cuestiones de género, haciendo PAP en las mujeres hace muchos años, ¿no? Haciendo juntadas así y problemáticas que vamos teniendo, viendo en nuestro territorio, y eso está bueno que sí se extienda y que también tenga las herramientas para poder ir haciendo las cosas en conjunto, ¿no? Según tengo entendido, Elena, el Movimiento Campesino elaboró un documento con 17 puntos críticos, según dice el mismo documento, que deberían ser atendidos y presentado, ¿no? Se ha presentado este documento al ministro de Salud de la provincia. ¿Dónde te parece en todos estos puntos básicos impostergables, como dice el documento, cómo están hoy las comunidades y dónde vos ves que es lo... ya acá tenemos que estar, ya tenemos que cubrir esto para poder seguir debatiendo y pensando en nuestro bienestar, ¿no? ¿Dónde está la clave ahora mismo, ¿no? Y ahora mismo es específicamente son muchos los puntos que ahí hemos puesto, ¿no? Sobre la mesa, pero lo urgente es esto, decir, bueno, médicos comunitarios, cómo se hace el pago a esos compañeros, cómo se suman a más a promotores de la salud en cada uno de los territorios, porque es necesario que conocer, o sea, a las familias, llegar, es todo un trabajo que se hace que es muy difícil, y bueno, el Estado también tiene que estar presente a través de herramientas, de facilitar los accesos a hacer uno, por ejemplo, ahora con el tema de hidroquidosis, de hacer las ecografías para detectar esta enfermedad, Bueno, hay muchas problemáticas más, te decía lo del chaga, lo de la alimentación, porque hay muchas cosas que van en encadenado y no te podría decir, sí, tenemos que empezar por esto, pero bueno, yo creo que son muchas cosas que hemos venido haciendo durante todos estos años y bueno, y ahora arrasando con todo el gobierno nacional, sacando cosas que bueno, ver cómo de a poco el gobierno de la provincia nos escucha y se pone al frente de esto, digamos. Bueno, Elena, te agradecemos un montonazo ahí que nos hayas atendido y obviamente acá los micrófonos de la radio para lo que puedan servir, siempre abiertos ahí para lo que se pueda necesitar desde allá. Bueno, muchas gracias y sí, eso, los medios comunitarios, las radios son los medios que tenemos que ir, que tienen que estar ahí atentos a todo, atentos y no... Y esto, dando la visibilidad y la voz, la difusión de todas las cosas, las problemáticas que pasan en los territorios. Porque a veces los medios masivos muestran una realidad que no lo son. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande acá desde Los Hornillos. Bueno, chao, chao. Córdoba. Contacto telefónico.